pasado. A mi error no se ha acabado y me he mirado en el espejo. Y he mirado todo ese daño que otro corazón le ha hecho. Pero no miro la situación con despecho, porque sé que en realidad tú no vales la pena. Y no sé ni cómo puedes dejar de querer a una persona a la noche a la mañana. Tu corazón es algo frío, tus amistades nada sanas. El que anda por lobos se la frente, entiende lo que te digo, me dijiste que te esperara. Pues yo no dependo de nadie ni de nada, pero claro, de mi Cristo para me acompaña. Me hace ver lo que tengo y lo que soy, que no es justo que yo sufra por un amor. Ya me he demostrado ser inmaduro, y te aseguro que para ti no habrá ninguna oportunidad en el futuro. Las decisiones que debemos de tomar es algo duro. Encontrarás a alguien mejor que yo, eso lo dudo. Encontrarás a alguien mejor que yo, eso lo dudo. Eso lo dudo. Y aquí va la mía, deja de estarme llamando, me está...